La cárcel es un lugar que intenta muchas veces es como quitarle la dignidad y el orgullo a las personas. Un centro de castigo muchas veces innecesario. Es como el lugar de los suplicios. Una cárcel es una institución creada por el Estado que tiene un objetivo y una intención, y es castigar a la gente que se comporta mal, por llamarlo de alguna manera, pero es una institución que roba en el camino. Es un lugar donde se paga un quebranto a la ley mediante la vulneración de los derechos humanos. Es el sitio de reclusión donde vienen a purgar un castigo las personas que actuaron de mala manera. Pensar en distintas problemáticas del país y compartir diferentes puntos de vista sobre ellas es estar con la ciencia en la cabeza, el Radiality. La población privada de la libertad, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, INPEC, está conformada por 108.626 hombres, el 92,9%, y 8.247 mujeres, el 7,1%. Actualmente en nuestro país, de los más de 117.000 internos, unos 15.000 ya habían estado alguna vez tras las rejas. Según un análisis de la Corporación Excelencia en la Justicia, estas cifras cuestionan la función resocializadora de la pena, ya que evidencian un número cada vez más elevado de reincidencia, aferrando el concepto de los centros de reclusión como escuelas de delito. ¿Cómo viven las personas en las cárceles de Colombia? Yo soy Alfonso Cadavid, soy profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad AFI, donde coordino el área de Derecho Penal. Soy investigador en el área de Derecho Penal y acompaño desde la universidad al Semillero Interuniversitario de Abolicionismo Penal. La cárcel es el establecimiento donde se ejecutan las penas de prisión, pero también es el escenario o es el lugar donde se cumplen las detenciones preventivas, que son reclusiones de personas que todavía no han sido condenadas. Son, en la práctica, especies de penas anticipadas las detenciones preventivas. Entonces, es un establecimiento que de alguna manera absorbe todos los momentos de la vida del ciudadano y que pretende someterla a un control constante, fruto de la realización de un hecho que se sospecha que ha cometido o que judicialmente se ha establecido que ha cometido. Mi nombre es Karen Muñoz, soy estudiante de Derecho y vengo por parte de la Cofraternidad Carcelaria de Antioquia. Para responder a la pregunta de cómo viven las personas en las cárceles de Colombia, primero escuchamos el testimonio de Fernay, que es uno de nuestros compañeros que estuvo en prisión. Mi nombre es Ana María González Cotes y soy tallerista de Con la Ciencia en la Cabeza. Fernay tenía una misión especial para hoy. Él nos va a contar cuál fue el peor día de su vida en una cárcel. Bueno, el peor día que pasé en una cárcel, sin duda alguna, fue el primer día cuando llegué. Pues por el impacto, yo jamás me había imaginado en una cárcel, pues. Aparte de eso, era policía. Y llegar a ese mismo sitio sabiendo que tenía un poco de gente que de una u otra manera tenía de pronto un rencor contra mí por el solo hecho de no haberlos privado de la libertad. Y para colmo de males, yo llegué y una persona me reconoce. Ah, este man es sijinudo. Ah, ¿cómo así? ¿Qué sijinudo? Y se regó la bola en par patadas de que yo era sijinudo. Y entonces eso me gritaba un poco de cosas y yo ya estaba, como decíamos nosotros, asustado, azarado, pues, como porque mi semana es aquí a picar, pues, por así decirlo. De la experiencia de Fernay, de entrada, una cosa que me llamó profundamente la atención, y es que, de acuerdo con la ley colombiana, Fernay no debería haber estado en un establecimiento donde había personas que habían sido capturadas por él y personas que él había, de alguna manera, ayudado a condenar. Entonces, de entrada, el testimonio demuestra que hay un montón de normas que no tienen ninguna vocación de cumplirse. Estos señores del INPEC tienen un grupo especial que se llama el Green. Es un grupo que hace operativos como de allanamientos. Y resulta que entran y usted las cositas que ha hecho con esfuerzo, por ejemplo, usted hace una mesita para que el lugar donde usted descansa esté bien bacancito, el colchoncito usted brega sea algo bien cómodo para usted poder descansar. Y cuando usted llega, todo está totalmente destrozado. Todos los internos nos toca el hacinamiento carcelario de una u otra manera. Por ejemplo, en el patio mío no viví el hecho de estar viviendo así todos juntos como una caja de fósforos, una caja de cigarrillos. No, porque en un patio normalmente hay 1.700 personas y en el de nosotros habían 120, 150. Pero resulta que nos tocaba el hacinamiento también de otras maneras. El servicio de salud era uno para todo Bellavista. Droga no había, casi que imposible pues acceder a una cita médica allá en la cárcel. Una cárcel hecha para 2.500 personas, que es Bellavista como tal, y con más de 8.000 presos en estos momentos. Pues es increíble, pues, y con el personal insuficiente para todo. También habían otros temas como la visita. Desde las 8 de la mañana pues estaba autorizado pues para ingresar a los patios la visita, y la visita venía a entrar muchas veces a la 1, 2, hasta las 3 de la tarde, y la visita era hasta las 4. Entonces no alcanzaba uno mucho pues a disfrutar la familia, o sea, ni hablar pues del trato en la entrada de la mamá, la esposa, como les maltrataban la comida. Ellos decían, vea, yo le traía esta comidita nomás de bien organizadita a usted, y eso me lo voltearon allá. Sin embargo, uno no, el caserito. La alimentación allá pues es, le dan a cada preso algo que se llama el mínimo vital. La alimentación como tal es fea. Yo que tuve la oportunidad pues de trabajar en el rancho donde se procesan los alimentos para dárselos a cada interno, me tocaba manejar lo de la cava, donde se manejaban las carnes, los lácteos. Las carnes en muchas ocasiones, ustedes no van a creer, tenían un color verdoso ya, o sea, carne ya que sinceramente tenía que botar. Llegaba un ingeniero saltándose su ética porque mirar los alimentos, eso llegaba, tocaba, cogía un trozo de carne, lo olía y decía, no, esta carne todavía se puede cocinar. Tanto era el pecado que mantenía la firma que cada vez que llegaba un ente de control a la cárcel, me mandaban a mí, que era el encargado de la cava, a sacar la carne que estaba así ya mala y la íbamos a botar en un container de basura inmediatamente. ¿Cómo se siente vulnerar a ser vulnerada? Yo como policía siento que en ocasiones vulneré el derecho, pero era cuando estábamos haciendo pues operativos. De resto, como tal, en la carrera de policía, pues yo fui muy respetuoso con las personas. ¿Vos de quién crees que es la justicia en la cárcel? En las cárceles, los patios como tal los manejan los mismos internos. Es más, los guardias sin la ayuda de los internos que lideran en cada patio no son capaces de controlar la cárcel. Vos ya con todo lo que viviste allá y todo eso, ¿vos consideras que la cárcel es necesaria? Esa es la última instancia que se debería utilizar para castigar a una persona. Existen otros medios como multas, amonestaciones, en fin. Y las personas allá van a aprender a delinquir, porque créame que consejeros para hacer delitos es lo que hay allá. Pues Fernández hablaba como muy relajado, pues no se veía nervioso ni nada, y nos contaba pues que fue muy duro para él entrar a la cárcel sabiendo que él acá en la calle era de pronto un superior, ya él estando en la policía, y entrar a ser ya un preso más. ¿Qué ruidos escuchan? ¿A qué horas, por ejemplo, te levantabas? ¿Qué los levantaba? La cárcel, pues, es un ambiente súper ruidoso, contaminación del ruido, hay muchísima por tanta gente que hay. Uno es hablando una cosa, otro el otro. Si de pronto están jugando un partido de fútbol allá, entonces están haciendo la bulla allá, la barra, eso. Eso es una locura total, parece una plaza de mercado, pues. ¿A qué huele la cárcel? Tanta gente hace muchísima basura. Entonces eso hace que huela feo. El único día que eso huele rico es los domingos, porque todo el mundo se esmera por echarle ambientador, por lavar bien todo, y eso tiene que quedar pues súper bonito para recibir la visita, que son las mujeres, que es el anhelo más grande de uno en toda la semana. Hay gente durmiendo, están los del pasillo en el piso y colocan, hacen unas especies de hamacas con sábanas o con cobijas, y arriba de eso está también durmiendo gente. Entonces para usted levantarse a orinar, eso es una cosa tremenda, pues. Y si usted vaya y orina y pisa a alguien, y una vez, pero entonces que, y se paran es con cuchillo, una vez, entonces que a pisar a tu mamá, pues, y toca aguantar mucho y tener muchísima tolerancia ya pues en la cárcel. Lo segundo que llamó la atención poderosamente era la existencia de unos poderes dentro de la cárcel que someten a los reclusos más allá de las autoridades o más allá del control formal. El Estado colombiano invierte mensualmente 131 mil millones de pesos para el mantenimiento de los internos del país, ya que en cada uno el Estado invierte 13,1 millones de pesos anuales. El rubro en el que más invierte es en el de vigilancia y cuidado de los internos. La nómina es cercana a los 54 mil 267 millones de pesos. Le sigue el relacionado con los bienes y servicios contratados con terceros. Su valor asciende a los 37 mil 970 millones de pesos. Después de oír la historia de Ferney, vimos unas fotografías que nos reflejaban cómo era el interior de la cárcel de Bellavista. En una fotografía era como en donde ellos comían, y eran unas mesas muy pequeñas, entonces a ellos les tocaba llegar, comer rápido y salir con el acceso a la salud. También nos mostraron una fotografía donde solamente mostraban pues tres camillas, los utensilios estaban oxidados. ¿Cómo va a haber, pues cómo va a ser eso salud? ¿Cómo va a ser saludable? ¿Dónde están pues las personas que están defendiendo los derechos de los presos? Yo creo que el registro visual tiene un valor muy importante, y es que de alguna manera valida todo lo que testimonialmente se expresa, pero que uno no alcanza a entender adecuadamente. Permite entender que lo que se dice acerca del estado de cosas inconstitucional que se vive en las cárceles es una realidad palpable, que los establecimientos carcelarios de nuestra ciudad no tienen la capacidad de ofrecerles a los reclusos un tratamiento digno. En las cárceles colombianas se registran en promedio en un día 6 riñas y 7 heridos por arma blanca, de fuego o contundente. En los últimos 3 años y medio han muerto 550 internos, 66 por suicidio, 28 por asesinato con arma blanca, 6 por un objeto contundente, 3 a tiros, 3 más intoxicados, 20 en accidentes y 424 por causas naturales. Según la Defensoría del Pueblo, a esta situación se le suman problemas de salud al interior de los centros penitenciarios, donde alrededor de 600 internos están en estado terminal y son comunes enfermedades como hepatitis, sarampión, tuberculosis y trastornos mentales. Estas actividades nos sirvieron para darnos cuenta, pues, cómo bien de verdad cuál es la realidad de las cárceles, porque es que de pronto hay veces nos quieren mostrar algo totalmente diferente, nos quieren montar una pantalla en donde nos están pues mostrando cosas que no son reales. La situación de hacinamiento, la situación de falta de servicios públicos, están las personas en la cárcel viviendo una experiencia que se aleja del Estado de Derecho y que transgrede todas las reglas de respeto a la dignidad humana que la Constitución y la ley pretenden que tengan todos los ciudadanos del país. Creo que el hacinamiento carcelario sí es un problema en Colombia. Primero, porque es que estamos mandando a personas a vivir en condiciones precarias, a violarles sus derechos. Entonces vamos a enseñarles a las personas que delinquieron a no delinquir, pero le vamos a enseñar nosotros violándoles sus derechos. Entonces, ¿a mí qué me están enseñando? Nada. Con la ciencia en la cabeza, el Radiality es una producción de la Universidad de los Niños EAFID y Acústica Emisora Web. Realiza 24 cuadros productos audiovisuales. Este programa ha sido realizado con la colaboración financiera del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias y el Banco Mundial. Programa bajo licencia Creative Commons.